adelante, no podría imaginarse, ay, lo que tú eras antes. ¡Qué bien te ve! ¡Qué bien te ve! Lo que digo no es mentira, ni quiero hablar estrujao, pero como tú me miras, ya me tienes trastornao. Caballero, lo juro por San Antonio, las mujeres son demonios y los hombres angelitos. ¡Qué bien te ve! ¡Qué bien te ve! Las mujeres de hoy en día, esas sí tienen sazón, pero ténganle cuidado, nunca le den la razón.